Es hora, es tiempo. No puedo estar ausente de las cosas que le pasan a mi gente, que es tu gente. No puedo estar sonriendo y disfrutando todo el tiempo, mientras que muchos hermanos van sufriendo. Es hora de elevar todo mi ser y hacer más solidario mi existir. Es tiempo de ponerme a trabajar, comprometer mi vida por la paz. Del limpio cielo suavemente, y nunca se va a lograr sin nuestro esfuerzo. Buscar la paz siempre trae problemas, es cansado, pero el amor te dará fuerzas para eso. No es tiempo de correr ni preguntar si alguien podrá las cosas cambiar. El odio y la violencia aumentarán si no luchamos por justicia y paz.